FM Río 94.3. 11 horas y 15 minutos de este domingo 15 de noviembre. ¿Vos te acordás hace un tiempito atrás que hablábamos que en el Consejo Municipal, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, como corresponde hacer, no, como corresponde malmente, jurídicamente hacer, la Cooperativa de Servicios Coronda, ente concesionado por la Municipalidad de Coronda para la prestación del servicio de agua, había solicitado un aumento, para variar, había solicitado un aumento de los valores correspondientes del pago del agua, y que en una sesión del Consejo donde se trató, los bloques, de los distintos bloques, votaron de manera diferente, que el bloque del PJ, del Partido Justicialista, se abstuvo de votar, que el bloque socialista dijo que no había que dar ningún aumento, y que el bloque de la Unión Cívica Radical, de la Unión Cívica Radical, propuso un aumento gradual del 5% mensual para llegar más o menos con un 15% al mes de enero o febrero. Con lo que quedó en la nada, digamos, ¿no? Ante la nada. ¿Qué dijimos en aquel momento? Y hablamos en aquel momento con el concejal Cristian Bortolotto, que fue el autor del proyecto del aumento del 15. Dijimos, estamos dejando el camino libre para que la autoridad de aplicación, que es el ENRES, nos diga el aumento que van a aplicar. Que la cooperativa vaya al ENRES, como viene haciendo desde hace un tiempo largo, vaya al ENRES a reclamar y que el ENRES nos diga el aumento es este y tengamos que callarnos la boca. ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Eso. La cooperativa fue al ENRES y el ENRES nos dijo que hay un aumento del 14%. Así nomás. Estamos en contacto con el concejal Cristian Bortolotto. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día, Marvel. Muy bien. Muchas gracias. Cristian, no estoy bien con esto. ¿Qué querés que te diga? Tengo ante mí la resolución del ENRES que dice autorizar cautelarmente a la Cooperativa de Servicios Coronda en relación a los servicios de provisión de agua potable y desagües coaclares prestados en ese aumentar un 14%, un ajuste tarifario del 14% de conformidad a lo expresado en los considerandos que anteceden. Vos los leíste, los considerandos, son muchos, pero lo que te generan es bronca. ¿Qué querés que te diga? Bueno, Marvel, yo lo que te quería decir, cuando ahí casi te interrumpo, era que indudablemente cuando nosotros habíamos analizado y habíamos hecho la propuesta de, primero que nada, rechazar el pedido de un 70% que había solicitado la cooperativa, con lo que nosotros considerábamos que estaba fuera de lugar. Luego vino el estudio del ENRES que hablaba de un 42,5%. Nosotros habíamos hecho una propuesta que nos parecía más accesible para todos los consumidores de los servicios de la COSERCO, que era un 5% ahora, que era en noviembre, un 5% en enero y un 5% en marzo. Con lo cual, si uno toma que son acumulativos, le iba a estar rondando un 18%. Y que le daba la posibilidad a la cooperativa de afrontar los aumentos de los costos, sobre todo los insumos que están dolarizados, pero que no contemplaba en ningún momento lo que mencionaba de la paritaria de un 10% en noviembre, un 10% en enero de los empleados de la cooperativa. Nosotros dijimos, cuando no se logra un consenso y no se sale con una propuesta del municipio, el ENRES va a tomar cartas en el asunto, y así pasó. Lo peor no es que ya lo tomó y acá terminó. Esta vez, contrariamente a lo que has hecho otras veces, lo que hizo es una cautelar de un 14%. Por ahora, por ahora. Claro, pero intima a que tanto la cooperativa como el municipio, compuesto obviamente por el ejecutivo y el legislativo, se sienten para hablar del resto del aumento. O sea, el resto sería la diferencia entre esto y el 70% que pidió la COSERCO. No, sería entre el 14% y el 42,5. Ah, el 42,5, está bien. Pero de cualquier manera estamos hablando de un monto mucho más importante de la propuesta que habíamos hecho nosotros. Claro, sí, retrotraernos al pedido original, a la propuesta original del 5+5+5, que era un 15, y ahí cerraba. Bueno, ¿por qué te parece a vos que sale esto de esta manera? Es decir, ¿por qué el Partido Justicialista en el Consejo Deliberante se abstiene? ¿Y por qué el socialismo dice no? Obviamente tendría que preguntárselos a ellos, ¿no? Sin lugar a duda, no quiero comprometer tu opinión. Pero de repente me parece, al menos a lo mejor en ese momento se planteó algo. Porque ahora sufrimos las consecuencias de esto. Mirá, yo voy a hablar de los argumentos que salieron en esa sesión, ¿no? Que se pusieron ahí, claro. Claro. Después cada uno se hará responsable por lo que dijo. Desde el Partido Justicialista... se dijo que recién en febrero se iban a sentar a analizar realmente si la cooperativa necesitaba algún tipo de incremento, porque para entender de ellos la cooperativa estaba con un resultado favorable en sus ejecuciones presupuestarias. No sé de dónde saca esa información, porque no es la misma que llega tanto desde la cooperativa como desde el ENRES al municipio. O sea, si fuera así, la cooperativa no pediría aumentos. Y tampoco la ENRED tendría que estar diciendo que no hay que darle claro, nada. Claro. Y por otro lado, desde el socialismo, hay una disputa, yo creo que media personalista, y tal vez por ahí, cuando uno la analiza desde afuera, media caprichosa, de decir, bueno, si yo no tengo toda la información... porque la cooperativa me la niega, no pienso sentarme a tratar nada. Yo siempre sostuve que los concejales tenemos las puertas abiertas para investigar. Así como se habla muchas veces de investigar al intendente en sus ejecuciones, también tenemos la posibilidad de ir a la cooperativa y realizar la investigación correspondiente para ver si lo que manifiesta la cooperativa es real o no. Pero vos te acordás bien, la cooperativa, si sos socio, te abre la puerta, y si no, no. Mirá, Marvel, en este sentido, yo te digo, cuando ocupé la Comisión de Obras Públicas en el Consejo, yo trabajé muy bien con la cooperativa, porque nos sentábamos horas analizando. En ese momento estaba el ingeniero Diver en la cooperativa, y te digo que exhaustivamente era el análisis, o sea, detallar cuántos empleados había en cada servicio, qué impacto tenía, cuántos móviles había afectado, qué consumo de combustible, qué cantidad de bombas en cada uno de los servicios, cuántos kilovatios hora consumían, cómo distribuís el personal de administración. O sea, yo creo que realmente si uno quiere... el trabajo se hace. Está bien, esta pandemia nos ha complicado a todos, pero creo que es un trabajo que hay que hacerlo, y la cooperativa no se puede negar. No se puede negar porque sos quien le da la concesión del servicio y tenés la titularidad de ir a investigar y exigir todos los comprobantes de la documentación que acredite. Está bien, yo a lo que voy a hacer otra cosa, ¿no? Decir, bueno, esto se sabía, lo hablamos con vos hace 2 meses, cuando esto salió. Sí. O sea, sabíamos, ante unos que se abstuvieron y los otros que dijeron no le demos nada porque no le demos nada, sabían que el ENRES iba a actuar. Y bueno, ¿y el ENRES actuó? ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que morfarnos el 14% y esperar que haya más, y encima puede ser retroactivo. No, normalmente no son retroactivos. Pero debe ser para aplicación inmediata ahora, o sea, en la facturación que va a empezar a correr, o sea que le va a llegar en diciembre. Perdón, esta no es la primera vez que pasa, Cristian. No. Yo por eso, cuando ni bien llegó el pedido de la cooperativa, yo dije, esto hay que charlarlo y hay que trabajarlo. Porque lo peor que puede pasar es que el Consejo no se pronuncie respecto a esto. Y pasó, o sea... por diferentes caprichos, por diferentes circunstancias. Es más, cuando con el concejal Pellegrina preguntamos si había habido algún tipo de comunicación desde la cooperativa o del ENRES el mes pasado. Sonrientemente del otro lado se nos dijo: el gobernador tomó carta en el asunto y no le van a dar nada. Muy bien. Me parece que el mensaje del gobernador no le llegó al ENRES, o esta persona transmite información que no es correcta. Me parece que hablan otro idioma. Deben tener un teléfono descompuesto. Habría que ofrecerle algún plan de teléfonos celulares. Claro, no, mira, más alguna empresa para recomendarle. Más allá de lo que uno pueda hacer en tono de sorna o burlarse, es realmente lamentable. Es lamentable que estas cosas sucedan, porque estas cosas se sabían, porque no son nuevos, porque esto no empezaron ayer, porque estas cosas se sabían que iban a pasar. Entonces, en vez de tratar de mitigar y ahorrarle a la gente un poquito de dinero en el bolsillo, más la bronca, porque todas las cosas aumentan, y bueno, y por lo menos decir, bueno, me va a aumentar un poquito menos, y cerrar en enero un 15%, y esperar el próximo aumento, que seguramente va a venir en algún momento. De esta manera nos comemos este garrón de parte del ENRES, que hasta cuándo se va a terminar de meter esta gente, ¿entendés? ¿Hasta cuándo el ENRES nos va a decir a nosotros lo que tenemos que pagar? Marvel, vos que sos también memorioso y recordarás que hubo un tiempo en la Argentina que no se daban aumentos de combustible. El Estado decidía que no hubiera aumento de combustible. Y asumió un presidente que había prometido la revolución productiva y nos aumentó el 400% el combustible de un solo tiro. Esto pasa cuando no se actúa en tiempo y forma, o sea, cuando uno va investigando, analizando y proyectando qué es lo que va a pasar, más allá que este país es muy difícil, creo que uno puede minimizar los impactos negativos. Y esta era la idea de ir con ese 5, 5 y 5 para decir, bueno, no era la solución definitiva, pero por lo menos no poníamos en jaque a la cooperativa ni poníamos en jaque el bolsillo del consumidor. Bien, bueno, ya, esto ya está, esto ya es así, esto es cúmplase ahora. Sí, sí, sí. No hay vuelta atrás. Desgraciadamente, en esta etapa no. A llorar al campito. Ahora creo que es muy importante volver a sentarnos, ejecutivo, legislativo y la cooperativa, para definir cómo solucionamos lo que el ENRES está exigiendo que suceda. Porque lo peor que puede pasar es que nosotros no lo solucionemos en febrero y que el ENRES se vuelva a pronunciar con el resto del incremento. Claro, no, decididamente. Espero fervientemente que esto suceda. Te pregunto por el tema de la ordenanza de residuos que presentaste. ¿Se implementó? ¿Fue promulgada? Fue promulgada la ordenanza 452-2020, que sale con la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos. Ajá. Vamos a traducírselo a la gente lo más simple posible. Queremos empezar a que se vaya formando, educando a la gente, entendiendo de que el problema del basural lo generamos nosotros en nuestro hogar. Si empezamos a ir clasificando y separamos, por ejemplo, secos y húmedos, para que se entienda más rápido, la hierba, la ensalada, los huesos de que le dieron al perro, o sea, todo lo que sea húmedo y que puede ir enterrado, va en una bolsa. Y lo que es cartón, papel, vidrio, lata, se puede poner en otra. Y se pasa a recolectar en días diferentes. O sea, no es que le vamos a generar un gasto adicional al municipio, ni le vamos a adicionar un gasto a la gente. Lo que vamos a hacer es simplemente que un día pasa el recolector, como pasa normalmente frente a nuestra casa, y se lleva los orgánicos, los húmedos. Y al otro día pasa y se lleva los secos. ¿Esto qué va a permitir? Que alguien que es un tercero, que tiene que seguirse trabajando este tema, en la disposición final, separe todo lo que es estos productos que puedan ser reciclados, que no esté el nylon dando vuelta, que no se prenda fuego, que no nos contamine el suelo, y lo orgánico puede ir al suelo, o la gente puede acostumbrarse a hacer una compostera en el patio de su casa. Entonces va a tener una tierra fértil que la va a poder usar, por ejemplo, para las macetas, para sus plantas ornamentales, o si tiene un patio más grande, para algún frutal o otro tipo de forestación que tenga, y que va a mejorar el estado nutricional de esas plantas. Es trabajar desde nuestro hogar simplemente con clasificar, o sea, ponemos en un lado y en otro, y esto va a mejorar porque, digo, Marvel, estamos hablando de un ahorro de un 40 a un 50% de los gastos que representa para la municipalidad el trabajar sobre la disposición final de los residuos. Y lo más importante es que estamos cuidando al medio ambiente, que es lo que más nos debe preocupar. Hay que acostumbrarse a tener dos tachitos de basura ahora. Yo no sé si dos tachitos. Sería lo lógico. No. Un tacho y una bolsa. Sí. Lo importante es que la gente se acostumbre que no tiene que ir todo junto. Después, ¿cómo lo hace? Cada uno se ingenia, pero no hace falta comprar bolsas de diferente color. No, o sea, no hay que generar ningún gasto. No, porque los, simplemente los es seco, poner en uno y en otro. Lo seco va en cualquier bolsa. Sí. Sí, exacto. ¿Y la idea, tenés alguna idea de cómo lo va a implementar el Ejecutivo? Bueno, son 120 días que la ordenanza da para empezar a hacer campañas de formación, de capacitación. Excelente. Y de educación. Bien. Y después ir implementándolo de a poco, porque no se puede hacer en toda la ciudad un solo tiro. Bien, te hago una consulta para cerrar, ya son las 11:34. Sí. Anda revoloteando la idea de la ley de lemas nuevamente. Una opinión. Y cortito después, dos palabras sobre este tema del CEF, del Centro de Educación Física, porque vos estuviste, vos fuiste presidente del Club de Leones cuando se hizo el tema del jardín junto con la provincia, y se hizo. Dos reflexiones cortitas de esto. Volver a la ley de lemas es volver a los dinosaurios. Me parece que es una aberración del sistema electoral. Creo que hay que seguir con la boleta única. Lo que sí, posiblemente hay que ir anulando las PASO y que los partidos políticos decidan quiénes son sus representantes, pero para mí la boleta única es la mejor forma de seguir trabajando en la elección de quienes van a gobernar. La ley de lema fue un mamarracho que lo impuso en su momento el justicialismo en la provincia, y bueno, los resultados estuvieron a la vista durante muchísimos años. Gracias a Dios se sacó y espero que no vuelva nunca más. Y en cuanto al Centro de Educación Física, sinceramente me dolió mucho el manoseo a una institución como es el Club de Leones, porque el Club de Leones sí ha hecho algo y lo ha mostrado en la ciudad de Coronda, que siempre trabajó para la comunidad. Que una ministra de Educación diga yo no tengo nada más que dialogar por la soberbia de los Leones, me parece que el gobernador le tendría que estar pidiendo la renuncia con ya esa forma de referirse hacia los Leones. Cuando se hizo el Jardín 93, está bien, el terreno lo cedió la municipalidad y la obra la hizo el Club de Leones con el mismo sistema que se quería hacer acá. Fuimos a Santa Fe, al Ministerio de Educación, nos dieron los planos, les hicimos observaciones nosotros, la arquitecta Marta González, le sugerimos unos cambios, los aceptaron y se ejecutó. Y se ejecutó en 6 meses. Lo hicimos más rápido que la provincia al otro edificio. Y creo que está a las claras que el Club de Leones, todas las veces que participó con el Estado, siempre los resultados fueron positivos. Y te agrego uno más. Cuando el gobierno provincial era incapaz de ejecutar obras de mantenimiento en edificios públicos, la casa de gobierno la restauró el Club de Leones de Coronda, el Salón Blanco, todo el sistema de refrigeración, iluminación, los el parquet que se hizo nuevo, y también no me sale el nombre de la parte de los vidrios, los vitró, se buscó un artesano y se repararon originales y con menos plata de lo que el gobierno provincial pensaba gastar. Entonces, manosear al Club de Leones como lo manoseó una ministra y como lo quieren manosear algunos personajes de aquí que se dicen representantes del gobierno provincial, eso para mí no tiene perdón. Cristian, muchas gracias. Gracias a vos, Marvel, por este espacio. Charlamos con el concejal Cristian Bortolotto de varios temas interesantes. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.